este segmento de 33 de mano vamos a viajar hasta Buenos Aires para la próxima entrevista, pero en realidad vamos a hablar de una temática que tiene que ver con todas las regiones del país y que también tiene que ver con determinadas políticas públicas que atacaron especialmente a uno de los sectores que desde un comienzo vinieron manifestando recortes. Estamos hablando con el área que tiene que ver con el cine, estamos hablando del Instituto de Cine y también estamos hablando de la Escuela de Cine, que en algún momento sufrió recortes. En este caso, para la nota que vamos a compartir, decidimos llamar a Juan Mascaró. Él es presidente de Documentalistas Argentinos. Estamos hablando de DOCA, una de las organizaciones que reúne a los documentalistas, como una forma también de mostrar esto, que más allá de los tiempos de este gobierno que ya se acaban, en el reclamo constante y en las reivindicaciones constantes también se pueden conseguir logros con una lucha, y esto ubicando los reclamos en todo tiempo, más allá del momento político que estamos viviendo, este fin de ciclo que estamos atravesando. Juan Mascaró es, aparte de director de DOCA, es el director de Escuela Bomba, aquel documental que trató sobre la explosión en la Escuela 49 de Moreno, en la que murieron Sandra Calamano y Rumén Rodríguez, y que en algún momento también se tuvo que exhibir por afuera de la sala que tenían en el cine de Gomón allí en Buenos Aires, que emite documentales y cine argentino, porque particularmente consideraron que esa película no tenía que tener lugar en una sala y la exhibieron afuera. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Te escuchaba hacer un resumen de los agitados últimos tiempos. Bueno, Juan, en principio, la verdad, felicitarlos por esta constancia en la lucha y en este reclamo que vienen llevando adelante las diferentes organizaciones de documentalistas, y que en este caso en particular leíamos en los medios periodísticos que hoy tenían que tener una respuesta acerca de la puesta en funciones de lo que se denomina el Comité 32 para documentales. ¿Qué importancia tiene este Comité 32, en principio, como para situar a los oyentes? Sí, mirá, en principio, bueno, eso que contás es una lucha colectiva que se dio estos años, por supuesto, de la mano de una amenaza, ¿no?, permanente a la producción nuestra, a la posibilidad de seguir filmando y mostrando películas. De manera que ahí se activó todo el campo del audiovisual. Mucha gente que incluso en otros momentos no se había movilizado, no sabía bien de qué se trataba esto del fomento al cine, se fue interiorizando, como pasa con todas las crisis y como pasó en general con todos los ámbitos de la vida cotidiana, con el ajuste económico general. Y los comités documentales son una punta muy sensible, digamos, de ese ajuste, porque son los espacios donde los colegas nuestros, que son directores, productores, técnicos de cine, seleccionan proyectos para ser apoyados económicamente por el Instituto de Cine, cuya única función por la ley de cine es esa, ¿no? O sea, fomentar el cine en sus distintas formas. En el caso de estos comités es el género documental, los integramos 5 componentes de distintas asociaciones. Es una lucha histórica que se dio hace varios años ya y que se logró que justamente los que estuvieran ahí sentados fuéramos la gente de cine, que no fueran funcionarios, que no se permitiera ningún recorte ni censura sobre los contenidos de esas películas. Y entonces esto vino funcionando con sus idas y vueltas hasta estos últimos años, donde se retrasaron, y nosotros, sin que esto estuviera publicado, ni mucho menos, digo, ni que estuviera explicitado, pero creemos, tenemos la idea, la hipótesis de que el proyecto de esta gestión era terminar con estos comités, con la vía digital, que es la forma de producción que tenemos y de fomento que tiene el Instituto para los Documentales de Bajo Presupuesto, y en definitiva que estas películas no se hicieran, porque el proyecto del cine, este proyecto neoliberal de cine, es muy pocas películas, la mayoría norteamericanas o extranjeras, tanques, ¿no?, de las majors, de las grandes distribuidoras y productoras, y muy pocas argentinas, 2, 3, 4 al año como mucho. El resto es un desperdicio de inversiones, según la lógica neoliberal para el cine. Entonces, en ese contexto que nosotros nos sentimos amenazados, y cada tanto hemos tenido que hacer esto que hicimos ahora, que es ir a reclamar por el pronto nombramiento y la puesta en funciones de estos comités que se van retrasando, ¿no? Juan, y esto es el Comité 32, y ahora que ya han conseguido que se ponga en marcha el 32, ¿cuál es la importancia de lo que se denomina Comité 33 para el área del cine documental? Bueno, el 33 es el que falta nombrar. Son dos comités que fueron ya designados por el Consejo Asesor, que es un órgano de cogobierno del Inca, es como si fuera la Cámara de Representantes, digamos, de los sectores del cine, que tiene la función de auditar, de controlar y de regular y también de proponer las políticas de cine, ¿no? El instituto no lo gobierna solo la presidencia, que es lo que hoy está en funciones y estuvo en todo momento, sino también estos órganos, la Asamblea Federal y el Consejo Asesor. Hoy el Consejo está sin funcionar hace aproximadamente un año, desde octubre del año pasado, un poco más de un año. Y en ese momento, en el 2018, ya se habían nombrado estos comités, los comités 32 y 33 de documentales, que son los que van viendo proyectos que ya fueron presentados al instituto y que están ahí a la espera, algunos hace más de un año o hasta dos años, ¿no? Hay cerca de 80 proyectos ahí esperando, por lo tanto la puesta en funcionamiento del 32, que fue lo que logramos esta semana, solo regula, digamos, ahí la posibilidad de que estos comités jurados vean la mitad de esos proyectos, porque esos son los que les son asignados a cada comité, son 40, entonces todavía hay 40 ahí que siguen esperando, por lo que nosotros exigimos que se ponga en paralelo en funcionamiento este otro comité, que es el 33, que también está nombrado. Y bueno, eso es lo que dejamos planteado el otro día, lo que venimos pidiendo desde el principio, bueno, pero cuesta, va saliendo muy a poco y a los tirones, como quien dice la cosa, ¿no? Estamos hablando en 33 de mano con Juan Mascaró, presidente de la Asociación Documentalistas Argentinos, DOCA. Juan, el tema por ahí, cuando uno piensa en cine, piensa en proyectos que tienen un largo proceso hasta llegar a una sala. ¿Cómo te parece que va a ser lo que se va a ver el año que viene aquí en los cines o en la sala Cinca, fundamentalmente, que es donde tienen acceso la mayoría de las películas y documentales que se producen en la Argentina, en función de todos estos recortes que se están viviendo también en el área documental? Mira, la pregunta es interesante porque muchas veces desde el punto de vista de los espectadores, las espectadoras, los espectadores, se ve un poco instantáneamente el problema. Mucha gente dice, sí, bueno, pero sigue habiendo películas. Pero los procesos son largos, digamos. Las películas que se dejaron de hacer hace 2, 3, 4 años se están viendo hoy. Y esto, por lo pronto, va a pasar lo mismo en los próximos años, ¿no? Vamos a ver una disminución muy fuerte, ya la hubo en este año, en el 2019, de cine argentino, cine independiente, sobre todo, estas películas que salen por fuera de las grandes productoras. Menos cine argentino en general en los festivales de todo el mundo y también los locales, y creo que lo mismo va a pasar el año que viene con el agravante de que todo esto se fue acrecentando, ¿no? Fue haciéndose más fuerte el ajuste, la restricción y la baja de películas. No solo filmar menos, sino filmar en condiciones más precarias. Muchas películas se están haciendo con menos técnicos, porque los presupuestos son menores, porque los presupuestos, por ejemplo, no se actualizan. Una película en su costo en pesos tuvo un presupuesto que fue escrito en el 2017, digamos, y si hoy se aprueba, eso ya es la mitad en dinero concreto, digamos, ¿no? Por el costo que ha subido en todos los ámbitos de la producción cinematográfica, desde los salarios hasta... los salarios no son un costo, digo, pero los salarios de los trabajadores, que están muy a la baja también, porque como todas las paritarias y demás se han aumentado a la par de la inflación, pero también todos los costos técnicos, el alquiler de equipos, viajes, etcétera, ¿no? Lo que una película lleva. Entonces, de pronto se filman con menos dinero, en menos semanas, y esto se ve, lo hemos hablado con los técnicos. Nosotros ahora estamos participando en un espacio que es la mesa de directores y directoras de cine, donde van asociaciones de técnicos y nos cuentan, por ejemplo, los fotógrafos, directores de fotografía, directoras, qué está pasando con la reducción enorme que están teniendo los presupuestos, cómo se ve dañada la idea de la película, el guión de la película, cómo se vuelan escenas enteras, cómo se descartan personajes, actores, actrices, ¿no? Esto es una especie de desguace que no solo lo vamos a ver en la menor cantidad de películas, sino en la baja de calidad en un sentido amplio e integral, ¿no? Del cine que vamos a ver. Así que eso está ocurriendo y de eso hay que ocuparse urgentemente. Por eso estamos nosotros atrás de un consenso del sector audiovisual para presentarle a la gestión entrante, porque de Hayek, que es el presidente actual del Inca, lo único que esperamos actualmente es que pague por digamos, que sea enjuiciado por todo el desvío de fondos y la subejecución de presupuesto que tuvo el Inca estos años, ¿no? Pero bueno, de la gestión entrante queremos ir con propuestas muy concretas hacia el cine, porque nos parece que es urgente que se revise toda esta cuestión, que las películas se pongan en marcha de nuevo y que también se revise, por supuesto, el tema de la exhibición, al que vos un poco mencionabas al inicio, que es el problema de cómo se nos está haciendo cada vez más difícil mostrar nuestras películas en el esquema de exhibición y distribución actual, ¿no?, en la Argentina. Por ahí la última pregunta venía por este lado, ¿no? Saber las propuestas que se plantean desde el lado documental, esto que nos estás contando, como para reactivar este sector. Y algo, un dato ahí como para tirar, cuando uno piensa en un proyecto audiovisual, muchas veces, o no muchas veces, en la rendición, tiene que entregar también planilla de salarios acorde a personal agremiado, ¿no? Con lo cual el recorte en los presupuestos o el atraso en los pagos de presupuesto, esto es ahí como para situar un poco al oyente, el recorte en los presupuestos también afecta desde este lado directamente a la producción, porque uno tiene salarios que tiene que pagar, que es lógico tener que pagarlos, pero el atraso hace que la deuda que uno tiene que contraer, muchas veces particular inclusive, es la que termina llevando adelante este proyecto. Juan, y por ahí este cambio político, este cambio que ya llega a partir de un mes, pero que ya se viene trabajando en diferentes áreas, ¿te parece que lo que tiene que lograr es que la gente que mira cine argentino o que consume medios públicos vuelva a confiar en la importancia y en el poder que tienen estos medios? Algo que, si nos vamos a épocas anteriores, en algún momento la gente había ya sacado Canal 7 de su televisor o había borrado Radio Nacional o ya no consumía cine argentino porque decían que no contaba nada. Bueno, es un largo y complejo tema el que planteas. Me parece que sí, que hubo altibajos en la importancia, en los recursos, en la centralidad que se le dio a la producción cultural, por decirlo en general, ¿no?, de Argentina, en distintos momentos históricos. Claramente estos últimos años fueron de retroceso en ese sentido y de pauperización de todo el esquema, empezando por un ministerio que dejó de existir, que fue el de Cultura, del cual depende el Instituto de Cine, además. Y creo que el tema de los públicos y el consumo, entre comillas, ¿no?, de la gente en general, de los medios y de la producción audiovisual y de todo tipo cultural argentina, tiene que ver con procesos a mediano y largo plazo, y que ahí se deben focalizar políticas de Estado que no pueden estar ahí, digamos, como presas del vaivén de los tiempos políticos, electorales, etcétera, ¿no? Por supuesto que esto tiene una concepción también filosófica, ideológica, que no podemos dejar de lado, que es la defensa del propio patrimonio, ¿no? Cuando uno está pensando un país de puras exportaciones o de ni siquiera que, digamos, una economía que tenga que ver con la producción, es muy difícil plantear en ese marco que el cine tenga una protección, que tenga una idea de que debe desarrollarse y de que hay que cuidarlo, ¿no? Esa es una idea base que tienen muchas, es el espíritu de la ley de cine nuestra, por ejemplo, y de las políticas de Estado en muchos países donde la producción de cine tiene una relativa importancia. En el caso de Argentina, el cine argentino es uno de los 10 elementos en el plano económico, cultural, en el sentido que se lo quiera leer, más importantes y más relevantes nuestros a nivel mundial, ¿no? Y el documental, te diría, más todavía, ¿no? Porque no hay tantos países que tengan una producción documental tan sostenida como la nuestra, a fuerza de lucha y de haber ganado estos espacios que no los hemos perdido estos años, ¿no? Esto es importante decirlo también. Toda esta lucha que vos mencionás generó, por lo menos, que no perdamos los derechos que teníamos ganados, o algunos de ellos. Pero el tema de los públicos, bueno, me parece que sí, que hay que trabajar, por un lado, en la defensa de la cantidad de salas, de pantallas para el cine argentino. El respeto de la cuota de pantalla es un eje central de las propuestas que nosotros vamos a elevar en breve, digamos, que las estamos cerrando ahí con un conjunto, con un arco muy importante de espacios, de asociaciones, de organizaciones, porque no se está cumpliendo, digamos, y eso es una ley que ya existe, no hay que inventarla ni crearla, y que no se está cumpliendo la posibilidad de que las películas argentinas tengan el espacio que debe tener en la distribución de salas. Hace muy poco se tomó un dato que fue como la gota que rebalsó el vaso, pero que representa la política de exhibición en la Argentina de hace muchos años, ¿no? Que eso fueron las 800 salas que tuvo la película Vengadores, frente a un conjunto de películas que son cerca de 200 películas que se producen en el país, de todos los esquemas de producción y de todos los géneros, que tuvieron el resto de esas salas, esas 100 o menos salas, para repartirse, ¿no? O sea, ese es el panorama, esa es la distribución. Para una sola película, 800 salas, y para 200 más, lo que queda. Entonces ahí creo que hay que jugársela un poco. Las gestiones en general no han atacado el fondo del tema de la exhibición de cine en las salas privadas, tampoco la gestión anterior lo ha hecho. Sí es verdad que ha creado la red esta de espacios Inca, que bueno, es para nosotros una salida a medias, digo hoy, porque son muy pocos los espacios Inca que están funcionando con un buen público, porque además de poner un cine y equiparlo, hay que ocuparse de que los programadores vayan desarrollando un trabajo a mediano plazo, que vayan convenciendo y convocando al público, que las películas esas tengan una difusión. Bueno, hay muchos elementos ahí, ¿no? Que hay gente que lo ha logrado. El ejemplo del cine de Beaumont es un ejemplo a seguir, que habría que poder replicarlo en muchos lugares, empezando por la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que tiene muy pocos espacios Inca en relación a la población que tiene, ¿no? Y también disputar el espacio de las salas privadas. A mí todo eso me parece fundamental, y además la formación de público, ¿no? La formación y digamos ahí lo que en general se trabaja muy poco, que es ir conformando un público para determinados contenidos. Hay muchas experiencias que se pueden tomar como referencia. La del canal Encuentro en los últimos años, los años de la gestión anterior, para mí es un buen referente. Fue un canal popular que se vio a través de la TDA en muchos barrios del conurbano, y era un público que desde la presunción a veces elitista que tenemos sobre los formatos televisivos y documentales, mucha gente creía que no iba a haber, ¿no? O esas series o esos programas que se hacían. Y sí se vieron y tuvieron mucha audiencia. Entonces ahí hay algo que tiene que ver con confiar en formar el público y poner los recursos también para que esos materiales lleguen, se vean y así se construya un hábito de ir a ver esas películas. ¿Qué es lo que ha hecho, sin ir más lejos, el cine norteamericano durante 5 décadas? Digamos, no fue más que repetir un esquema, ampliar, poner a mano los productos. Todos sabemos que los miles de espectadores que van al cine todos los años en muy menor medida van a ver buenas películas, ¿no? Desde la perspectiva que lo querramos, pero que lo querramos ver, digo, que puede ser muy diversa, que es una buena película, pero esas películas mayoritariamente son productos de mediana o de mala calidad, y tal vez solo 2 o 3 por año son buenas películas. Hablo del cine norteamericano, que es el que se ve, ¿no? Entonces ahí claramente hay algo que no tiene que ver con que la gente no quiera ver determinadas películas porque son malas, porque están mal hechas. El cine argentino tiene de todo, como cualquier cinematografía, pero hay otras variables ahí que deben intervenir, según nosotros lo vemos, en ese debate, en esa discusión, ¿no? Y en esa política de Estado también. Juan, te agradecemos por tu participación en 33 de mano y esperamos volver a llamarte por la puesta en marcha del Comité 33, y ojalá en algún momento podamos ver aquí en Bariloche tu último trabajo, Escuela Bomba, este documental sobre la explosión de la Escuela 49 de Moreno. Muchísimas gracias por tu participación en 33 de mano. No, gracias a ustedes, perdón si fui extenso, los temas por ahí requieren a veces un desarrollo. Y bueno, la película estuvo en San Martín de los Andes ahora hace poquito, y esperemos poder mostrarla en Bariloche, seguro. En cuanto se dé la posibilidad y haya ya quien quiera organizar alguna proyección, estaremos mostrándola. La verdad que, bueno, ese es otro tema extenso, pero la película se vio muchísimo, lleva cerca de 15.000 espectadores y 200 proyecciones en todo el país. Voces al margen.